decisiones y consecuencias. El león de la diasura, el incomparable. Yadiel, Nelly, el alma secreta. Báilame, despacio, báilame. No pierdas el control. Ya está bañada en sudor y pídeme. Mi compañía, el tsunami.